Hoy me siento frágil como un papel. Todo me duele si no estás tú. Tu silencio pesa más que ayer. Y esta noche no quiero tu adiós en azul. No digas nada, solo ven aquí. Que tus abrazos me salvan de mí. Tu pecho refugio, tu amor, mi fe. No me sueltes que me puedo perder. Abrázame fuerte. Y no haya nada más que este amar. Tus brazos curan lo que dolió. Cada caricia es una canción. Y si me miras el mundo va bien. Solo contigo quiero renacer. Y si la vida nos quiere vencer, que tu abrazo me vuelva a proteger. Tu pecho es refugio, tu amor, mi fe. No me sueltes que me puedo perder. Abrázame fuerte, que el mundo da miedo. Que tu calor sea mi único cielo. Que se detenga el tiempo en tu piel. Que me consuma el fuego de tu ser. Abrázame fuerte, no me dejes ir. Haz que me olvide de todo sin ti. Que esta cumbia nos lleve a volar. Que se detenga el tiempo en tu piel. Abrázame fuerte, que el mundo da miedo. Que en tu ternura respiro los dos. Baila conmigo sin mirar atrás. Que este momento no se va jamás. Abrázame fuerte, hazme sentir. Que no hay mañana si no es junto a ti. Y que esta cumbia nos haga entender. Que amarte es lo único que sé hacer.